Pez Platicando, un programa donde encontraremos invitados, videojuegos, la actualidad del fútbol, pasatiempos y mucho más. Pez Platicando. Acompaña a Ulises Caballero todos los viernes de 6 a 7 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Pez Platicando, el lado futbolero que necesitan tus oídos. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Saludos cordiales, colegas de Pez Platicando, estamos iniciando su programa. Ya saben, estamos iniciando este programa con mucha información, novedades que vamos a tener, sobre todo de fútbol. Estamos transmitiendo por La Voladora Radio 97.3 FM. Los saluda Ulises Caballero. Y en esta ocasión tenemos pues a nuestro querido pues experto en todo lo que viene siendo pues el fútbol. Colega, estamos iniciando pues platicando. Mi querido AZK, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Justamente un poco emocionado porque pues ya por fin hoy llegó eFootball 2025 y ya se está pues mostrando todo lo que es, ¿no? Ya nada de rumores, ya está ahora sí todo lo que es hasta este momento. Bueno, eso es por ello que te busqué, mi querido amigo. Después de ver tus directos, tu información, fue todo lo que fue este el miércoles, fue un día muy muy fructuoso de información. Y estuviste, ya me imagino, como pues con mucha información por todas partes, subiendo, está haciendo live, no, perfecto. Pero pues bueno, antes que empecemos a hablar de fútbol, quiero que me platiques un poquito cómo le va a tu pues a tus canales, a tu aplicación. Platícanos un poquito de cómo está actualmente pues todas tus redes sociales. Vamos bien, ahí tenemos un crecimiento muy bueno gracias al último live en YouTube. Tenemos nuestra aplicación todavía disponible en la Play Store, que se llama eFootball News, así nada más, así la pueden encontrar. También nos pueden encontrar en YouTube y en todas las redes sociales como eFootball News MX. Y justamente la semana pasada abrimos nuestro canal de WhatsApp, así que si quieres enterarte de las noticias al momento vía WhatsApp, vía canales, también nos puedes encontrar ahí como eFootball News MX. Creo que eso no lo había mencionado porque pues apenas hicimos ahí el contacto y pues nuestro canalito. Perfecto, qué gran noticia. Pues la tecnología pues es tu ramo y pues la sabes aprovechar, mi querido AZK. Pues bueno, colegas, ya vamos a iniciar esta plática del mundo digital. Vamos a la siguiente sección, el mágico mundo de los videojuegos. El mágico mundo de los videojuegos. Anécdotas, opiniones y actualidad. Es momento de presionar Start. Bueno, mi querido AZK, vamos a hablar pues largo y tendido de fútbol, pero si tienes información adicional de diferentes juegos, también la podemos escuchar. A ver, yo tengo una duda antes que iniciemos. Se supone que ya el fútbol ya no iba a ser el fútbol 25, 26, 27. Iba a quedar en el fútbol, ¿no? Sí, correcto, correcto. ¿Y entonces por qué fútbol 25? O sea, eso como que ya me creó conflicto. Pues está raro porque, de hecho, en celulares tú lo buscas como eFootball y te aparece el juego. Ahí en celulares como que no hay problema, se queda como eFootball. En consolas, tú te vas, ahorita que estoy en Play 5 estoy checando, y el juego se llama eFootball a secas, pero tú le presionas, te esperas, y en la portada te dice eFootball 2025. Aquí como que está raro, ¿no? Como que los japoneses entre sí se decidieron en llamarlo solo eFootball, pero al final sigue siendo numerada la entrega y no es algo que afecte tanto, pero pues ahí está este hecho medio extraño, ¿no? Medio raro. Bueno, estamos bien. Ok. Sí, hay que aclararlo porque pues se suponía que iba a ser una cosa y bueno, ¿quién sabe? Solamente ellos saben. Es posible que en mobile o en móvil se llegue a ese tipo de estrategia de dejarlo así tal cual. Y acá, para que no se pierda, pues le pongan un número, ¿no? Para que se sienta más novedoso. Yo creo que por marketing. Sí, lo más seguro, ¿eh? Yo creo que se dieron cuenta que si lo dejaban solo como que no iba a tener tanto impacto. Y el que se mantenga como con una numeración y también con eFootball, pues lo bueno es que ya lo ubicas, ¿no? Dices eFootball, es eFootball, no es un juego de carros, no es un juego de carreras, es un juego de fútbol. Así que ya, como que ya también se ubicaron en lo que es. Yo creo que lo hacen como para la gente que no tiene conocimiento del juego y esté buscando un juego actual, pues es como... Ah, pues es fútbol 2025. Ah, entonces es el más actual. ¿Me entiendes? Pues, así lo están haciendo. Ok. Bueno, mi querido ZK, son tuyos los micrófonos. Dinos todas las novedades, que son bastantes, que pudimos ver en tu directo, en tu live, en toda la información de la aplicación y pues en todas tus cuentas de redes sociales. Pero ahorita, pues dinos, coméntanos, son tuyos los micrófonos. Pues justamente hace unas cuantas horas, como las 5 o 6, abrimos live donde pues ya había llegado la actualización 4.0, que vendría siendo la actualización que trae esta nueva edición de eFootball, y jugamos la parte offline. Ya justamente ahorita que estamos grabando el podcast a las 11 de la noche, ya está disponible lo que es el juego online, mucho antes que justamente las previas actualizaciones de eFootball. Y en lo que pudimos probar, pues algo que tanto pedía la comunidad y también tanto pedía mucha gente, aparte de gente conocedora del juego, era que se puedan jugar partidos amistosos con todas las ligas y equipos disponibles acá en eFootball. Y por fin se cumplió. El modo partido de prueba deja de llamarse partido de prueba y pasa a llamarse ahora modo exhibición. Y en esta ocasión no sabemos si va a durar más de una temporada o si se queda así para siempre. Por el momento tú puedes seleccionar cualquier liga que esté incluida en eFootball y puedes escoger a cualquier equipo del que esta contenga, ¿eh? Sea Liga Mexicana, sea la MLS parcialmente licenciada, la Liga Brasileña, ¿qué más hay? La Liga Japonesa. Todas esas ligas las puedes utilizar como si estuvieras jugando partidos normales, así. Lamentablemente este modo de juego se queda a eso, nada más a jugar partidos amistosos, y no hay un extra, no hay modo carrera, no hay modo Liga Master, ni ser una leyenda, nada, nada más se limita a jugar partidos amistosos. En estos partidos puedes seleccionar el estadio como conocíamos, ya puedes seleccionar todas las dificultades del juego para que las pruebes. También puedes seleccionar lo que son balones. Hay ya muchos balones disponibles aquí ahora en eFootball 2025. Puedes, por ejemplo, jugar un partido América-Real Madrid y puedes seleccionar el balón de la Liga Mexicana o el balón de la Liga Portuguesa. Solo existen los balones de las ligas que son licenciadas. Si no estás licenciada, no existe el balón. Pero aún así, pues hay mucha variedad, ¿eh? Cosa que antes no había. También los partidos ya puedes escoger lo que es el tiempo. Antes nada más puedes escoger entre 5 y 10 minutos. Ahora ya puedes escoger hasta media hora para que te dure un partido. Entonces ahí también como que le metieron opciones extras al modo para que lo puedas jugar a tu gusto. Estuvimos checando lo de las ligas. Se perdieron algunas ligas europeas como adelantamos, pero no se fueron del juego, simplemente quedaron como parcialmente licenciadas. En el tema de ligas sudamericanas, pues siguen parcialmente licenciadas algunas. Lo que es la Liga Argentina, solo Boca y River están con derechos. En la Liga Chilena, solo Colo-Colo está licenciado. La Liga Brasileña, lo que es el Brasileirão 1, está sin licencia el nombre de la liga, pero todos los equipos están licenciados. Pero por ejemplo el Brasileirão 2 está totalmente fake, tanto nombre de liga como equipos, a excepción del Santos. La Serie B italiana está totalmente licenciada. Yo creo que ese fue como la sorpresa para mí del día de hoy, no esperaba que estuviera licenciada. Y así hay montones de ligas, o mejor dicho, algunas ligas que están disponibles, que es cuestión de que tú cheques si está tu equipo favorito o tu liga favorita ahí para que la puedas seleccionar este modo de prueba. Sí, mi querido AZK, hay dos ligas, ¿no? Que creo que es, bueno, ya no, ya son fake, creo que es la Noruega, y no sé cuál es la otra. No sé si tienes el dato. Sí, es la de Dinamarca y justamente la Suiza. Son esas dos ligas. Claro. Sí. Sí, perdón, perdí rato, culé. Entonces es la de Dinamarca y la de Suiza. Ok. ¿Por qué? ¿Sabrás por qué se perdió la licencia? ¿O solamente los clubes? ¿O qué pasaría ahí? se perdió la licencia de la liga y justamente logos y escudos de los clubes, pero los jugadores siguen siendo reales porque están en la FIFPro, entonces ahí no hay pierde. Ok, perfecto. Creo que también vi en redes sociales sobre un club peruano, no sé si Alianza Lima, no. Sí, está, pero está fake y nada más dice okay. Lima, pero no hay jugadores reales ni nada, de hecho tiene solo una estrella, así como que está en el montón de equipos que quizás desaparezcan para la segunda gran actualización del juego. Ay, Dios. Ok, bueno, en tu opinión, de todo lo que está actualmente, ¿qué es lo que más te ha gustado? O sea, lo que más te ha llamado la atención, ya comentaste algunos aspectos, pero lo que hay que resaltar de todo lo que se nos viene. Pues ahorita estaba checando ya el modo online y todo está igual a lo que habíamos visto en eFootball 2024, no hay ningún cambio. Simplemente lo que a mí más como me llamó la atención fue el tema de los potenciadores para cartas, que ahora puedes obtenerlos vía completando eventos o inicios de sesión, que pues sirven básicamente para que ciertos jugadores tengan mejor media cumpliendo ciertas condiciones. Yo creo que eso es como lo que más me gustó, y también la adición de que ya tus cartas caducadas ya no estén caducadas y puedes volverlas a utilizar, porque siento que está padre, ¿no? Como que recuerdas, este jugador metí tantos goles con él y este jugador pues jugué tantos partidos. Oye, y hablando del tráiler, no sé si ya observaste el tráiler. Hay una parte donde está Messi haciendo dribles contra Ronaldinho. Ah, bueno, vamos a ir a un pequeño corte, colegas. En un momento regresamos y seguimos conversando con Azteca de todas las novedades del mundo mágico de los videojuegos. En un momento regresamos. PES platicando con Ulises Caballero. PES platicando con Ulises Caballero. Los gremios, pues es un... Mi abuelo fue quien encargó. Ahorita tenemos alrededor de... Se burlan, se ríen. La Voladora Radio tiene su espacio informativo en redes sociales. La Voladora Noticias. Reportajes. Coberturas. Transmisiones en vivo. Investigaciones. Videos. Noticiero. La información de la región de los volcanes en un solo lugar. La Voladora Radio también es La Voladora Noticias. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. ¡Ey, tú! Sí, tú. El músico o el de la banda independiente. Si lo tuyo, es la música... Y quieres que suene en la radio, libérala en Revolución Sonora. Un espacio pensado para ti y tu música. No importa el género o instrumento. Comunícate con nosotros. Teléfono en cabina 597-978-5252. O al correo comunicacion@lavoladora.org. Revolución Sonora. Un espacio libre y comunitario para la música y sus artistas. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. En La Voladora Radio, tu opinión es lo más importante. Queremos escucharte. Comunícate con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 597-978-5252. WhatsApp 56 36 24 53 56. Navéganos www.lavoladora.org. Redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram @lavoladoraradio. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. PES platicando, el lado futbolero que necesitan tus oídos. Colegas, hemos regresado a su programa PES Platicando. Estamos en La Voladora Radio por el 97.3 FM. Ya saben que pueden seguir la transmisión por www.lavoladora.org. Sigan también las redes de nuestra querida casa. En X, que antes era Twitter, en Facebook, en Treyarch, es La Voladora Radio. También estamos en Instagram. En TikTok estamos como La Voladora Noticias. Pues bueno, ahí pueden seguirnos. O también en las redes sociales de, pues, de su servidor, pues Platicando, en todas las redes sociales que existan. Y también pueden, pues, escribirnos en la personal, que es Uli Leve, que es mi personal, en todas las redes sociales también. Bueno, continuamos con hablando sobre el mágico mundo de los videojuegos con AZK. Bueno, mi querido AZK, te comentaba antes de irnos al corte sobre esto de que hay un tráiler donde, bueno, hay un tramo donde hay una animación donde está Ronaldinho contra Messi haciéndose dribles, burles. Y ahí pasa lo que comentas del potenciador de cartas y todo esto, y le da habilidades según a Messi para que ya no lo esté burlando Ronaldinho, ¿no? No sé si ya observaste este tipo de trailer. Sí, justo hace como unas 2 horas me tocó verlo ahí compartido en X y me chuté el trailer. Uh-huh. Dura 5 minutos y básicamente pues te muestra a todos los equipos partner y ligas partner que continúan aquí en eFootball. Y como tú dices, hay una parte donde justo Messi está luchando contra Neymar y después contra Ronaldinho. Y se muestra un poquitín de eso del potenciador y ya después siguen otras animaciones. Es un tráiler bastante curioso, no me gustó mucho, pero pues presenta lo que es hoy en día eFootball y también estos nuevos colores chillones como para niños de 3, 6, 7 años, por ahí así. Sí, ¿no? Y ya sabemos que cada vez se están enfocando más en el mercado más joven, entre más joven mejor. Y pues yo creo que por eso, por los colores, ¿no? Y bueno, hace unos días hubo un evento en Turquía, creo que fue el lunes cuando fue el evento en Turquía, no sé si me equivoco. Sí, justo fue el lunes. Bueno, ahí se mostraron algunas imágenes de lo que iba a ser y hubo conferencia. A mí lo que me sorprende es que hayan elegido Turquía para realizar un evento. O sea, no sé qué tanto auge tenga ya el fútbol, pero se me hizo extraño. Bueno, sí tiene la licencia todos los clubes, pero se me hizo pues algo extraño que escogieran un mercado como el turco. Y pues ahí estuvieron dando algunas novedades de las que ya conocemos actualmente. No sé si me equivoco, mi querido Azeta. No, sí adelantaron algunas cosas, justo el tema de un poquito de gameplay, el tema de que la liga iba a seguir licenciada, que llegaban nuevos narradores, un poquito sobre el tema, se me olvida algo, pero ahorita que me acuerdo lo menciono, pero sí, justo se realizó el evento por allá. Se supone que en Turquía juegan mucho eFootball, que es uno de los fuertes lugares donde eFootball genera dinero. Qué bien. Parte de Europa también ahí está, bueno, es de Europa esto. Y justo el día de hoy, en la madrugada, también hubo evento en Japón de eFootball, que también ahí fue donde se mostró por primera vez lo de los potenciadores. Y se hizo como un review de todo lo nuevo hasta el momento, antes de que ya se lanzara esta versión de eFootball. Fueron eventos bastante curiosos los dos. El evento japonés muy orientado a Japón, con este tipo de humor de Japón que tú ves, por ejemplo, series de Netflix o en algún streaming. Sí, sí, sí, sí, claro. Y el de Turquía lo noté como más profesional, como más como una presentación de un videojuego, como más de un evento para que lo disfrutes, ¿no? Un evento más informativo, como que lo noté más de esa forma. Pero en ambos eventos pues se adelantó un poco de eFootball, pero al final, hasta hoy, pues ya conocimos todo lo que es eFootball hasta este momento. Bueno, también hay algunas pues cosas que mostraron, por ejemplo, las tarjetas de, por ejemplo, de Messi de 102, pues que es un paquete de embajador, y también la de Neymar Junior, que pues llega hasta 103, igual traen jerseys y pues, algunos obsequios pues, de monedas, entrenamiento y esto. ¿Qué opinas de este tipo? También creo que van a dar a Ribery. Sí, pero ese es gratis. Ah, ok, ese es por cumplir algunas metas, ¿no? Creo que algo así. De hecho, ahorita ya vi cómo puedes obtener a Ribery y nada más es iniciando sesión. Con este minijuego de tiros. Ah, ya. Tienes que meter dos goles, o sea, dos veces meter el gol y ya, y ya puedes obtener a Ribery. Muy fácil está, ¿eh? El nuevo Messi épico también lo obtienes gratis de jalón, ¿eh? No hay ningún problema. ¿Y qué opinas de ese Messi? ¿Cómo lo ves? Pues casi siempre los Messi que regalan no están tan buenos, ¿eh? Yo le recomiendo que si quieren un Messi bueno, adquieran alguna versión de sus cartas épicas vía pago. Hace rato en la transmisión checamos justamente los precios de cada paquete. Recuerden que son 4, es un paquete estándar donde te dan a Messi épico y 7 jugadores highlight aparte. Ese cuesta $16 aquí en México. También el paquete de Neymar te incluye el épico de Neymar y 7 jugadores highlight. Y lo que es el siguiente paquete, que es el paquete deluxe, te incluye el mismo Messi edición épica, más 10 cartas highlight, más cositas de entrenamientos y demás. Ese está en $25, igual el de Neymar, ahí por si querían el dato, básicamente comprando las dos cartas pues son $50, si quieren ustedes invertirlo, no es una tan mala inversión de inicio porque pues te dan 11 cartas ya buenas, ya nada más depende de ti si quieres gastar toda esa cantidad de dinero o pagar los estándares y pagar $32 por ambas cartas, que tampoco es tanto, ¿no? Comparado con esas cajas de 120 jugadores, no lo veo tan mal. Bueno, ¿qué opinas de estos uniformes? Bueno, estos dos uniformes, uno de, bueno, el que muestran con Neymar, que es como cuadros rojos y líneas diagonales como grises. Uh-huh. Ese es un jersey. Y el otro es el que usa Messi. Pues está medio abstracto. Este es como azul con amarillo. Y tiene ahí como que una tipografía medio extraña. Como si fuera de fábrica. No sé, está muy raro. Está muy extraño. Pues yo creo que es lo mismo que tú mencionas, son trajes sumamente atractivos, pero para gente joven, ¿no? Para los niños yo creo que sí les ha de gustar, como niños adolescentes, han de decir, se ve padre, ¿no? Lo voy a comprar o lo voy a sacar si lo dan en eventos o algo así. No me gusta ahorita nada del marketing de eFootball, te voy a ser sincero, no me gustó ni los colores, ni el logotipo, ni el cambio. Pero pues ya, yo creo que gente un poquito más joven quizás se le vuelva atractivo, más no sea algo tan a su gusto, ¿eh? Bueno, en las fotos que mostraron allá en Turquía, en el evento, se ven estos dos jerseys. De hecho, hay el jersey que es son como moños, como si fuera una sopa de moños aquí en México. O como un pan de dulce de moño. esa playera que trae este señor... me comentan los colegas que fueron a participar en la E-Liga en Cancún que él estuvo presente allá. Ajá. Entonces no sé qué puesto tendrá este señor. Y pues luego, bueno, ya vemos a diferentes fotos de sus acreditaciones. Es el Twitter de Fútbol Turquía. ¿Turquía? Y pues bueno, pues. No sé, sí es un mercado europeo y qué bueno que lo están haciendo, pero se me hizo pues extraño que lo hayan lanzado algunas novedades allá. En cuestión de la jugabilidad, yo estuve escuchando que los porteros, había habido algún cambio, ¿o me equivoco? Sí, ahora saltan más, ya no están tan estáticos como justamente en el Fútbol 2024, como que cubren más el área. Y el gameplay sí tiene cambios importantes, porque ya lo de cubrir el balón desaparece, ya L2 ya no sirve para como meter el cuerpo, ahora es automático esto. Hace que el juego sea más rápido, no hay faltas como justamente el gameplay de Fútbol 2024, cada rato se te iba a meter el cuerpo y que había penal o alguna falta extra, aquí ya no hay tanto. Pero no me gusta, ¿eh? No me gusta que no existan colisiones en el juego. Yo creo que estamos como a un año o dos años que las vayan implementando bien, pero ahorita lo siento raro, ¿eh? Porque ahora cuando tú atacas, L2 es un botón para hacer ciertos regates, y cuando tú defiendes te sirve para emparejarte contra el ofensivo que va hacia donde tú estás. Ok, bueno, pues esperemos, ¿no? Que porque, bueno, yo siento que en estos últimos días que he estado jugando, había algunos errores de cuestión a la forma, bueno, a la hora de defender, como que les pasaba el balón, o sea, no sé, había un error donde, no sé si era un bug, no sé, donde el balón iba raso y se suponía que ya lo tenía controlado el jugador porque tú movías que fuera por el balón, y se le iba. No sé si te llegó a pasar eso cuando estuviste jugando. Esto tiene poco que pasó. Esto no lo hacía antes de esta actualización. Tiene poquito que está surgiendo ese error. No sé si tú lo has tenido. Yo en mobile, yo lo he estado sufriendo. Y de hecho me han anotado, tú vas bien confiado por el balón como defensa. Y el jugador se sigue de largo y el balón se sigue de largo. Y pues ya te ganó el delantero. No sé si me explico. Sí, de hecho me tocó ese y el de los despejes, de que despejabas con todo y en vez de despejar hacia los lados se la dabas al contrario. O iba a tiro de esquina. Ajá, también. ¿También? Sí, eso sí. Me tocó. Ya ahorita con el gameplay actual ya no se sienten esos errores. Ahora el error tantito es cuando controlas el balón con carrera, que como que se mueve más de lo normal, pero yo creo que eso es más por que le dieron más, como que más estilo a los regates, ahora es más fácil regatear, y como lo dije en mi transmisión, el gameplay de eFootball en este momento es un FIFA. Así. Bueno, pues esperemos que todo vaya bien, pues para que sea pues una buena diversión, que no te estés frustrando. O sea, si te van a ganar, que sea porque pues porque eres malo. Sí, no, bueno, o sea, pero no que te ganen por errores que pues no deben de suceder a la hora de estar disfrutando el juego. O sea, que sea una experiencia donde tú puedas decir, bueno, me ganó bien o gané bien, o sea, pero bueno, está bien. Ahora, hablando de todo esto, y que ya se viene también, pues, FC25, ¿qué opinión tienes? Bueno, también UFL, pero ¿qué opinión tienes con esto que ya nos dejó eFootball? Pues sí, eFootball se siente como una actualización más, ¿eh? No se siente como un juego nuevo porque no tuvo ninguna característica nueva en sí. No llegó el crossplay, no llegaron nuevos modos de juego. Se siente lo mismo, nada más que con gráficos mejorados, con una jugabilidad un poquito distinta. Se siente el cambio cuando lo juegas. Pero sigo sintiendo que eFootball sigue siendo eFootball. Y no sé qué tanto lo tome la gente esto de que ya está más afifado el juego, ¿eh? Ya es mucho más fácil regatear y es mucho más fácil meter goles. Así que ese es como un asterisco que a muchos quizás les guste y a otras personas no tanto. Bueno, está bien. Sí, estos colores que bueno, sigo viéndolos. Y ahí ves a Messi cargando el balón y de fondo los colores. Parecen de Kinder, tú, o sea, no sé. No sé. De comida rápida, yo lo veo, ¿eh? Hijo de Dios, o sea. Bueno, ya, ni hablar. Hablando de esto, en la semana pasada estuvimos platicando con Ivonne Dead, que es una streamer de allá de Monterrey, hablando sobre pues su carrera como streamer y sus gustos de fútbol. Y estuvimos comentando sobre el torneo que va a organizar la Liga MX. Este torneo que se va a llamar E-Torneo Apertura 24. Pues como lo dijimos, colegas, es un torneo donde va a ir a la par. Se supone que va a ser espejo, aunque pues ya va retrasado porque ya inició la liga. Y y van a ser dos juegos por semana. A mí lo que me termina por... No me termina por... No comprendo que muy pocos clubes estuvieron dando difusión, convocando a que pues solicitaran ser representantes del club pero clubes importantes no subieron su convocatoria. Por ejemplo, el América no subió nada, Cruz Azul no subió nada, Pumas no subió nada. Eso como que me deja un poco así. Pachuca, León, o sea, tampoco subieron nada. Pocos clubes fueron los que te mandé por captura, mi querido AZ. Son los únicos que subieron convocatoria. Y de hecho, el que estuvo más activo en X, que estuvo seguido mandando tweets solicitando que se inscribieran, fue Querétaro. Fue Querétaro el que más buscó. Juárez, solamente dos posts, porque yo lo vi, pero eso me tiene como un poco preocupado de que los clubes no le estén dando ese valor cuando este torneo es organizado por la misma liga. Nada que ver con Konami, nada que ver. O sea, Konami hace su propio torneo, que se liga. Este es organizado simplemente por la Liga MX, y aparte están usando el juego que es, pues, que tiene la licencia, por eso, pero nada que ver con Konami, ¿no? No sé qué opinión tienes, colega. Sí, de hecho estuvo como que medio raro el evento. También la transmisión de presentación también a mi gusto estuvo fea. Yo siento que lo mejor hubiera sido como que el que estuviera hablando estuviera en una zona presencial pagada por la liga, donde se vieran logotipos de la Liga MX, todos los clubes, o no sé, algo bonito, ¿no? No, sí. No nomás que estuviera afuera de su casa, ¿no? Como que eso también hace que se vea amateur, ¿no? Como que no te lo tomas en serio. Claro, o sea, bueno, esa es una, la difusión fue muy poca. Sí, estuvo la Liga MX. Ah, otra cosa que me salta, bueno, que me sorprende, es que la difusión la hayan hecho por X, y yo no sé, se manejaron que el que tuviera más retweets. No sé si no quisieron meterse en Instagram y en Face y en TikTok, porque iba a ser más problema identificar quién iba a ser el ganador, o buscaron una red social donde no tiene tanta, pues para explotar más esta red social y que la visitaran más, porque mucha gente creó su cuenta a raíz de esto. O sea, no sé cuál fue el fin de usar X, no sé tú qué opinión tienes. Yo creo que por razones de tiempo le salía más barato, porque es más barato hacer un tweet que hacer la transmisión, como se hizo, que ahí se vio que no invirtieron nada, nada más en el fondo para la transmisión, que yo creo que le pagaron a algún diseñador algo, pero pues no hicieron otra cosa, porque lo ideal hubiera sido un video bien hecho, así bien editado, bien bonito de la liga, y algún presentador famoso de esports que acá tengamos aquí en México que la presentara, algún influencer o algo, pero no, como que siento que lo están haciendo con el mínimo esfuerzo y con el mínimo de dinero. Pues bueno, vamos a ver. Una de las, bueno, de las reglas son las siguientes: se contarán con 17 jornadas, los partidos tendrán una duración de 10 minutos, se utilizará el mismo sistema de puntaje que la liga. Si el oponente no se conecta, se ganará por default con diferencia de 3 goles. ¿Esto qué quiere decir, colegas? Porque lamentablemente los partidos van a ser pues si tú te tocaba jugar, por ejemplo, con Mazatlán y no alcanzaste a llegar de tu trabajo, pues adiós partido y se perdió. Y eso como que pues también te deja así como que pensando, porque yo me preocupa, porque si el jugador, vamos a poner un ejemplo, el gamer o el representante del América ya ve que pues lleva 3 jornadas perdidas consecutivas, no va a alcanzar a calificar, pues va a botar el torneo, ya no se va a presentar. No sé si me estoy explicando. Sí, pues ya para qué termina las demás jornadas si va a perder. Y entonces eso me preocupa, porque va a haber jugadores que son pro player, o sea, y va a haber jugadores que pues solamente ganaron un concurso de popularidad, ¿no? Ajá. Entonces, imagínate, va a haber, yo siento que va a haber resultados muy abultados, y eso es preocupante. Cuando fue la pandemia, no sé si recuerdas que se usó sustituyeron el torneo real con el digital, donde en ese tiempo FIFA tenía la licencia, y pues no eran jugadores profesionales. De hecho, yo recuerdo que la jugadora de Mazatlán pues fue goleada. Y ya no quiso jugar, ¿no? Exacto. Entonces, uh-huh. Esta chica, pues no sé cómo fue elegida, no sé si la contrataron, no supe bien. Pero me preocupa que llegue a pasar esto aquí. Bueno, aquí no hay influencers y esto, pero si hay un jugador promedio contra un jugador, pues profesional, digo yo, pues ahí sí va a estar algo disparejo y pues solamente como el torneo real, ¿no? Sí. Vamos sí, a ver partidos buenos y hasta la liguilla, ¿no? Sí, porque ahorita va a ser pura, pues, iba a decir una palabra, pero no la pueden tomar a mal. Entonces, se va a hacer como que la limpia, ¿no? La clasificación. Ajá. Bueno, les voy a decir las fechas, de las jornadas. La jornada 1 es el 12 de septiembre. La 2 es el 16 de septiembre. La 3 es el 19 de septiembre. La 4 es el 23 de septiembre. La 20, la 5 es el 26 de septiembre. La jornada 6 es el 30 de septiembre. La jornada 7 es el 3 de octubre. La 8 es el 7 de octubre. La 9 es el 10 de octubre. La 10 es el 14 de octubre. La jornada 11 es el 17 de octubre. El lunes 21 de octubre es la jornada 12. El 24 de octubre es la 13. Y el 28 de octubre es la 14. El 31 de octubre es la 15ª. Y el 4 de noviembre es la jornada 16 y la última jornada es el 7 de noviembre. Ya de ahí pues hacer su, pues como el torneo normal, ¿no? Con todo y play-in y bla, bla, bla. Bueno, pues sí me preocupa. Esperemos que... la idea de este torneo originalmente es que iba a haber también mobile, y a la mera hora pues solamente fue Xbox. Eso también le resta pues importancia, en mi opinión. Yo siento que debieron de jugarse las dos categorías y pues optaron por una sola. No sé qué tan difícil es grabar un partido y después ellos lo editan y ya lo transmiten, los resúmenes o el partido completo, no sé. Y aparte las jornadas se van a llevar en el YouTube oficial de la Liga MX. Mi querido Azetaka, ¿tú qué opinas? Que es muy difícil coordinar. Se me hace más fácil coordinar un torneo mobile, que es el que, por ejemplo, estamos jugando ahorita algunos representantes de los pasados torneos de E-Liga Mobile y su servidor, que consola se me hace más difícil. Pues más que difícil es que es dinero, porque tienes que pagar staff, tienes que pagar editor de video y demás, entonces pues sí está medio feo ahí, Bueno, colegas, vamos a un pequeño corte y en un momento regresamos ya para abrochar platicando y pues seguimos conversando sobre todo lo que se viene en estos torneos de fútbol. En un momento regresamos. PES Platicando, fútbol, videojuegos y más. Celebramos la vida que florece. Sembramos futuros posibles. No hay nada que no florezca. Nada que no dé vida. Los sonidos. El silencio. La palabra. La radio. Hace 22 años, generamos una señal de radio en la comunidad. Hoy tenemos una radio comunitaria. Tenemos una radio comunitaria. Somos la radio de las muchas voces. La que cultiva la palabra. La inteligencia. La crítica. La búsqueda de sentido. La mesura. La desmesura. El entusiasmo. La música independiente. La voz de la lucha social. La información como sentido y no como oportunidad. La acción como afirmación y no como pasarela. Lo popular como espacio de encuentro y no como sentido que se desprecia. Y la consecuencia como urgencia y necesidad y no como mal necesario. Aprendimos juntos. Soñamos juntos. Construimos. Planeamos. Caminamos. Hacemos esta radio juntos y juntas. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. XHECA. La Voladora Radio, 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo comunicacion@lavoladora.org o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. PES Platicando, un lugar para tus futboleros oídos. Colegas, pues ya estamos de regreso, es un programa PES Platicando que está por La Voladora Radio, 97.3 FM, colegas, y pues los saludo, Luis Caballero. Y seguimos hablando sobre los torneos, ¿no? Este torneo que apenas va a iniciar, va iniciando. Y colegas, pues qué les puedo decir, les deseo mucha suerte a la liga y más por darle la importancia a hacer un torneo. Ya desde cuando, pues ya sé, la idea que yo planteaba era que cada equipo ya fichara así como lo hizo Chivas y Sports, así como hay club femenil, club varonil y de diferentes categorías, que también hubiera un equipo eSports por cada equipo de Liga MX, así como lo hace Chivas, ¿no? Pero pues están haciendo esto y pues bueno, lo importante es sumar y esperemos que les vaya muy bien, ¿no, mi querido Azeta? Bueno, entre otras cosas, hablando de torneos de fútbol, unos días subió nuestro querido Celik unos tweets donde pues comenta su experiencia de lo que vivió en el torneo Open que se llevó a cabo allá en Japón, que bueno, básicamente fue el Mundial de Fútbol, y comenta así: dado que parece que Konami mantendrá el mismo, y entre paréntesis, terrible formato para su campeonato mundial este año, es un buen momento para hablar de mi experiencia en el torneo. La final del mundial del campeonato de fútbol europeo ha sido del evento más decepcionante en el que he participado en mi carrera. Bueno, continúa el siguiente tweet. Es especialmente triste porque los eventos GEF o IESF, que si ni siquiera son desarrollados, no, que ni siquiera son organizados del juego. Bueno, ahí no, estoy leyendo el traductor, porque lo escribió en inglés. Ha hecho un mejor trabajo que el propio Konami. La organización está lejos de lo que debería ser una Copa Mundial en términos de experiencia para los jugadores, el formato del torneo y promedios monetarios. Bueno, el siguiente tweet dice: empecemos criticando el dinero del premio, porque no importa si eres campeón, subcampeón o semifinalista, es una falta total de respeto hacia los jugadores que el dinero del premio haya disminuido tanto desde la creación de eFootball Pro. Bueno, en el siguiente tweet dice: todos sabíamos desde principios de año cuál era el premio monetario y lo criticamos, pero se vuelve más insignificante una vez que estás en el evento, y para ponerlo en contexto tenemos que hablar de la organización. Cuando aterrizamos en Japón, nadie nos recogió, solo había dos personas que nos indicaron dónde y cómo comprar los billetes de autobús hasta la estación más cercana al hotel, algo que nunca había pasado, dice, nunca me había pasado en torneos nacionales e internacionales. Hago una pausa aquí a ZK porque esto es increíble. Ya lo habíamos relatado en pasados programas. Platicamos con Emanuel Rodríguez, que él fue también allá y nos comentó que puso de su bolsa, ¿no? Y que no había nadie. Y también platicamos con el representante de Perú y lo mismo. Es increíble que la organización no, o sea, viene gente internacional y no hayan tenido el tacto para recibir a los participantes internacionales y pues traductor, porque también hubo ese problema del idioma. Acá en México, en la E-Liga, así como iban llegando al aeropuerto, vimos que venían por ellos, los recogían en una camioneta y se los llevaban al hotel. O sea, ¿cómo puede ser posible que la E-Liga, que es un torneo que apenas está haciendo de Liga MX, es el segundo, tenga más tacto que un internacional? ¿O la no, mi querido Z? La delincuencia. Es que es increíble. O sea, ¿cómo puede ser posible que... que no les hayan, no los hayan recibido? Y aparte, es como tú llegas al evento y te digo, hola ZK, soy de Konami, mira, ya compras tu boleto del metro y luego pagas tanto al camión, y tú lo vas a poner en tu bolsa. Mucha suerte, a ver si llegas. Está casi, ¿qué tal? Está pésimo. Bueno, en el siguiente tweet dice, nos dijeron que tendríamos que pagar, incluyendo el regreso al aeropuerto, el costo de $40, y considerando que el premio para por calificar este evento es de $500, ya gasté casi el 10% del premio en este traslado que los organizadores no cubren. Bueno, en el siguiente tweet dice, además, al realizar los pagos, Konami nos informó que, según las leyes japonesas, a todos los extranjeros se les cobra una tasa del 20% por enviar dinero y que ellos no serían responsables de este impuesto, lo que significa que el tercer y cuarto puesto recibieron $2,400 y no $3,000. Yo no sabía de ese impuesto, mi querida ZK, no sé si tú lo conocías. Sí, en Japón te cobran muchos impuestos. De hecho, es de los países que más cobra impuestos, tanto extranjeros como nacionales. Híjole, qué triste, qué pena. Bueno, en el siguiente tweet dice, recibí la gran suma de $360 por un año de competencia. Luego nos enteramos que solo nos iban a cubrir 2 cenas y que íbamos a comer en el evento durante los 2 días de la competencia. O sea, imagínate, aparte de eso, tenías que pagar tu transporte y luego pagar tu comida. O sea, no, hombre. Y, o sea, todavía vivieras en México. Bueno, fuera un torneo nacional. Y bueno, pues dices, aunque sea, pues voy ahí a un súper y ya como. Pero estás en otro país. O sea, otro país. Pero bueno, y pues al otro lado del mundo, ¿no? Bueno, a ver, vamos a ver. En el siguiente tweet dice, teniendo en cuenta que estuvimos en Tokio 5 días completos, al premio, no, aquí no le comprendo porque dice, al premio en metálico también hay que restarle, yo digo que ha de ser al premio completo o al premio total, no sé, restarle el gasto que tuvimos que hacer en comidas, que acaba siendo básicamente simbólico, y bueno, sube capturas de estos gastos. Luego dice, el formato del torneo es lo que más he criticado de este evento. Incluso cuando no clasifique. Los estadounidenses y los europeos viajan de entre 12, 15 o 20 horas para jugar un partido. No es comparable con un mundial de fútbol, porque fútbol dura 10 minutos. Bueno, eso sí está. Es lo que estábamos platicando. Bueno, y ahorita lo va a aclarar en este tweet. Por ejemplo, dice, en los grupos no hay ida y vuelta. En los playoffs no hay un bot tercero. Solo califica un jugador por grupo y esto nos lleva a otro problema. Si un jugador no tiene nada que jugar en su tercer partido, básicamente puede decidir quién se clasifica, como fue en mi caso en la competencia de este año. Sí, por ejemplo, él ya no clasificaba. Perdió los 2 primeros partidos. Y el... creo que el último partido pues lo perdió contra Palma, el español, y pues por eso calificó. Y continúa así. Dice así el tweet. No conozco a ningún jugador profesional que no valore este nuevo formato. Desde las fases de clasificación hay muchas cosas por mejorar. Y lo malo es que no vemos un cambio para un futuro. Y termina así el tweet. Dice, por supuesto que no jugaré en este torneo hasta que cambie el formato, y para todos aquellos que no han ido y se preguntan si vale la pena, cierra definitivamente con un no, nuestro querido Celi. Pues ya para cerrar el programa, mi querido Azeta, brevemente, ¿cuál es tu opinión de toda la experiencia vivida por pues diferentes representantes de varios países. Pues de que el torneo no está bien organizado en primer lugar. Los eSports siempre han sido caros, yo creo que es de los deportes más caros que hay en el mundo. Y siempre que vas a viajar a otro país, yo creo que lo ideal sería, en primera, conocer a dónde vas. En segunda, si puedes aprender el idioma, lo aprendes, o aunque sea señas o lo más mínimo. Uh-huh. Y en tercera, lo de la comida es muy importante, ¿eh? Ya debes de ir como que mentalizado de que si en dado caso tienes que pagar algo, ya más o menos saber en qué lugares es barata la comida para ir sobreviviendo, porque pues eso sí está pesado, porque sin comida pues básicamente la sufres y no puedes dar el máximo en tus partidos. Pero, bueno, eso sí, pero ¿a poco tú tienes que preocuparte de eso si se supone que los organizadores tienen que ver todo esto? Pues yo siempre, bueno, las experiencias que yo he vivido, aunque las paguen los demás, las demás personas, eso, yo siempre voy pensado por si algo pasa ahí. Como que hay que ir prevenidos y pues si ya pasó una vez, se puede repetir otra vez. Y como él dice, si ya no me gustó, pues ya no participo y mejor voy a otros lugares. Es lamentable porque es como una fiesta que te invito, pero tú vas a tener que pagar tu comida. Uh-huh. O sea, eso está muy mal, es una mala organización. Y de hecho yo me quejé mucho de la organización de lo que fue la primera liga. Y no, pues imagínate estar en otro país. Pero qué lamentable por parte de Konami. Esperemos que mejoren la organización. Y pues bueno, colegas, con esto cerramos este PES Platicando y nos vemos el próximo viernes para más información de videojuegos. Gracias. Gracias por tu compañía en esta PES Plática, pero ya es hora de apagar la consola. PES Platicando. Tenemos una cita la próxima semana. Síguenos en Facebook y Twitter como PES Platicando. PES Platicando, el lado futbolero que necesitan tus oídos. PES Platicando, un programa donde encontraremos invitados, videojuegos, la actualidad del fútbol, pasatiempos y mucho más. PES Platicando. Acompaña a Ulises Caballero todos los viernes de 6 a 7 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. PES Platicando, el lado futbolero que necesitan tus oídos. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva.